Es un placer, amables oyentes, estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Pastor Horacio Rodríguez, que les hable, le da una cordial bienvenida. Es grato saludarles cariñosamente con un gran abrazo, deseando que goce de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial junto a sus seres amados. Seguimos con este concepto de discipular a la gente común bajo la idea de personas que tienen los mismos oficios, correcto, la misma característica. Pero fíjate, lo interesante del caso, que a pesar de que el Señor predicaba, trataba con gente común, lo interesante del caso es que esa gente era transformada de lo común, ya no era común. Tenía algo especial. Sí, el trato con el Señor Jesús hacía cambios en la persona. Sabes que a veces nosotros nos toca predicar, hablar a las personas, y tú te encuentras que la concurrencia, digamos, los presentes son de distintos niveles. Estoy hablando, por ejemplo, de niños, jóvenes, adultos, de tercera, e incluso aquí en Chile están hablando de la cuarta edad, ¿no es cierto? Nosotros vamos como en la quinta ya. Pero en todo caso, ¿cómo te expresas, cómo llegas a esos niveles? Ahora, esta característica de Cristo, por eso digo yo que uno debería dedicar mucho tiempo a estudiar la vida de Jesús, cómo se comunicó, cómo habló con esta gente, cómo la hizo transformar, porque llegó a ellos a su nivel. No bajó, digamos, las normas, no bajó las leyes que a veces, o los conceptos puros del Evangelio, porque a veces tenemos algunas ideas equivocadas en este sentido y algunos piensan, bueno, para llegar a ellos tengo que quizás vestirme de una manera, tengo que cantar de una manera, tengo que hablarles de otra manera. Pero Cristo, ¿cómo hizo transformar a las personas, llamémoslas así, común? Y el texto agrega que fueron invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Y entonces el incidente es bien conocido, pero quizás para el bien de quienes no lo recuerdan, ¿no es cierto? Hubo un problemita que era bastante complejo, porque una fiesta en esa época, tenemos que trasladarnos a los momentos de Jesús, que faltara la bebida, el vino, como dice la Escritura, era mal considerado, y Cristo suple esa necesidad. Hay algunas expresiones que pueden sonar medias extrañas, pero Cristo, sí, por la costumbre de esa época, cuando María interviene y le dice, no tienen vino, y Jesús le responde, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Ese concepto de no ha venido mi hora es bien decidor en el transcurso de Jesús. Muchas veces lo dijo, no ha llegado, pero en algún momento dijo, ahora es la hora. Justamente. O sea, Él tiene los tiempos determinados para todo. No es un Dios de desorden, sino un Dios de orden. Creo que aquí se podríamos decir, tenemos un ejemplo de lo que Jesús es capaz de hacer con las personas también, porque aquí lo hace, transforma el agua, algo común, lo transforma en vino, y no es del vino común, sino de la mejor calidad. Y sabes, me gustaría hacer una salvedad aquí, porque a veces este incidente es mal entendido. Fíjate, aquí lo que el Señor Jesús hizo fue transformar el agua en jugo de la vid, no en vino fermentado. ¿Por qué? ¿En qué nos basamos? En la sencilla razón de que la Escritura tiene textos que no aprueban la bebida fermentada. Ahora, no me cabe en la cabeza de que Jesús iba a agregar alcohol a una cosa tan rica como es el vino puro de la uva. Y además de eso, fíjate, se había terminado el vino. Si era vino el que estaban... No puedo imaginar a Jesús metido en medio de una borrachera. Tendríamos que decirlo claro. Ahora, si el Señor les entrega una cantidad bastante, bastante grande de vino, entonces Él estaba promoviendo la borrachera. Y si Él hubiese hecho esto, Él habría llevado a cometer pecado a aquellas personas, cosa que es imposible. Claro, incluso tú sabes que hoy día hay leyes muy severas en relación a personas que consumen alcohol, que incluso se les dice que no conduzcan por lo dañino que es. O sea, se está reconociendo y no creemos que Cristo haya hecho una cosa así, haber hecho un milagro de vino fermentado. Justamente. Ahora, lo otro interesante es que a mí me gusta que esta gente no pone oposición a lo que Jesús dice, porque mira, si uno lo mira con tranquilidad el relato, se da cuenta que dice, mire, ¿tienen agua? Sí, es el vino el que necesitamos, Señor. Nadie dice eso. Y se produce entonces el milagro, producto de que la gente lo acepta, Jesús va aceptando lo que él está pidiendo, llénenlo con agua, y después le dice, saquen. Pero fíjate, perdón, antes de eso, recordemos también la advertencia que les había hecho María. Dice, haced todo lo que os dijere. Entonces, ellos lo que hicieron fue seguir el consejo de María, hacer todo lo que dijere. El Señor le dijo, llenen las tinajas de agua. Bueno, ellos lo hicieron, llenaron las tinajas de agua, y luego le dice, sáquenlo y llévenlo al maestro de sala. Bueno, ellos pensaron seguramente que iba a decir, ¿para qué? Cuando iba a hacer agua. Y cuando el maestro de sala prueba esto, le dice que siempre el vino mejor se tomaba al comienzo. Y aquí el dueño de casa, claro, el maestro Sala no sabía lo que había ocurrido con el agua transformada en vino. Ni se preocupó tampoco de saberlo. Claro. Ahora, hay otro incidente que también quisiéramos tocar ahora, que está en Mateo 15:32. Hay una expresión que dice cómo Jesús se preocupaba de la gente, como Jesús, dice el versículo 32 del capítulo 15, y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que está conmigo y no tienen que comer. Enviarlos en ayuna no quiero, no sea que desmayen en el camino. O sea, era una situación complicada. El incidente se relata muy gráficamente como Cristo hace un milagro. Pero esta expresión que aparece aquí, tengo compasión, es una expresión que demuestra el concepto de colocarse o de sufrir junto. Esa es una traducción que aparece más literal, ¿no es cierto?, de compasión. Una empatía. Una empatía, tratar con emociones. Incluso es un sentimiento humano que se manifiesta a partir del sufrimiento de otro. Fíjate qué interesante esto. Es más intensa incluso que la empatía misma, porque describe que la persona no solamente siente, sino que desea solucionarle el problema a esa persona. Está como diciendo, me estoy poniendo en tus zapatos y quiero hacer algo para solucionar tu problema. Este concepto, ¿no es cierto?, es sencillo, pero se aplica a que Jesús usó las necesidades de estas personas, las tomó como ellas, como de él, y quiso solucionarle su problema. Porque él necesitaba que esas personas que estaban sufriendo, quizás, y él las vio, y de hecho los milagros eran siempre características de Jesús para solucionar ese problema a las personas, él pensaba en ellas, y me parece interesante porque dice, hace ya 3 días que están conmigo. ¿Te fijas tú los detalles de Cristo pensando en esta gente para transformarles su problema en una solución tan agradable como es suplir la necesidad de la alimentación que ellas estaban teniendo? O sea, se preocupaba Jesús de las personas más comunes que lo seguían. Una cosa linda de seguir a Jesús, y que nosotros también tenemos que tomar como ejemplo, porque, por ejemplo, uno hace discípulo, se hace discípulo y discipula a otras personas también. Es una forma muy bonita de hacerlo. Así es. Fíjate, como tú decías, estas personas comunes que fueron alcanzadas por el Señor, Él las transformó en testigos extraordinarios. ¿Eh? Después de haber sido, podríamos decir, ordinarios, entiéndase bien la palabra, pasaron a ser extraordinarios. ¿Eh? Algo diferente, algo... Y en alguna oportunidad hemos comentado esto, Jesús nunca nos deja en el lugar que nos encontró. Todo cristiano, todo aquel que es alcanzado por el Evangelio, siempre se eleva en todo orden de cosa. Se eleva en cuanto a conocimiento, en cuanto a roce, en fin, hay una cantidad de cosas que hacen al cristiano mejor, una mejor persona. Eso es lo que el Señor puede hacer con nosotros, y Él está dispuesto a hacerlo y a seguir haciéndolo. Y tú sabes que la persona no se da cuenta, otro le dice, no, oye, claro, sabes, te veo distinto, has cambiado. Incluso externamente la persona se muestra diferente, muestra una actitud de respeto hacia la autoridad y hacia Cristo, especialmente cuando va a la iglesia. Porque algunos dicen, ustedes son, parece que los que se ponen la corbata o se visten bien cuando van a la iglesia. Bueno, es que voy a encontrar con el Rey de Reyes. Y debo estar bien preparado, bien listo, no solamente externo, sino internamente. Y esto yo pienso que fue un semillero, porque estas personas que vieron ese milagro, no creo que se quedaron callados, lo contaron a otros. ¿Y cuántos supieron del milagro de Jesús? Y de hecho, tú después sabes que hubo muchas conversiones. La predicación de Pedro, ¿no es cierto? Pablo, cuando visitó otros lugares, había un conocimiento, una semilla que estaba germinando y que después dio frutos para vida eterna. ¿Sabes? Sería interesante saber, cuando Jesús encontró a Pedro, ¿será que Pedro era capaz de hablar como lo hizo después? ¿Sería ese Pedro? Pedro siempre fue impulsivo, pero una cosa es contestar, una cosa es tener una intervención y otra cosa es predicar. Entonces, cuando los discípulos empezaron a predicar, debe haberse notado la diferencia. Pero si ellos no eran así antes, Pedro cuando era un pescador, que incluso, fíjate, lo que me llama la atención, cuando Pedro niega al Señor, dice que por ahí él dijo algunas maldiciones para que le creyeran que él no había estado con Jesús. O sea, se acordó de lo que había sido antes, algo que él había desechado, había dejado de lado. Ahora él usó eso para hacer creer que él no había estado con Jesús. Pero Pedro había cambiado. Bueno, solo la relación con Cristo hace los cambios. La persona se transforma de común en algo muy especial. Todos tendemos a admirar a los muy exitosos y muy ricos, ¿verdad? Todos tendemos a admirar a los muy exitosos y muy ricos, ¿verdad? ¿Cuánto de esa actitud ve en usted? ¿Cómo puede aprender a mantener ante sí el valor de todas las personas, sin importar su situación, fama o riqueza? Piénselo. Gracias, amables oyentes, por su compañía. Los esperamos en una nueva edición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.